Bogotá. Y estas son las mañanas en la X y esto es del álbum XNY de Coldplay y se llama Speed of Sound. Una buena mañana desde esta esquina de la Nación, Andrés Salazar y Alejandro Marín acompañándoles con un super clásico del pop alternativo, Speed of Sound en la X. Son las 6:59 en la mañana y vamos a hablar hoy de portadas. Sí, me encontré con unas portadas de discos que son homenaje o le rinden homenaje a otras portadas de discos. Claro. Y por eso también quisimos hacer esta pregunta del día hoy en la X, su portada favorita de un disco musical. ¿Se acuerda la portada del disco debut de Elvis Presley? Claro. Pues esa portada fue una inspiración para el disco London Calling de The Clash, lanzado en el 79. Sí, señor. Donde se ve ahí a Paul Simon rompiendo la guitarra. Rompiendo su guitarra, la tipografía que se usó es la misma y de hecho está con los mismos colores que la portada del disco debut de Elvis Presley y ubicada de la misma manera, casi que en forma de L. Hay otra también muy importante, la portada de los Sticky, del disco Sticky Fingers de los Stones. Ajá, que es hecha por Andy Warhol. Exactamente, es una referencia clara a un disco de Motley Crue que se llama Too Fast for Love. La portada de Motley Crue. Exactamente, es una referencia del disco de los Stones, Sticky Fingers, que diseñó, que hizo el señor Andy Warhol. El disco Humans de Gorillaz está inspirado, y esa es una referencia clara, en el Let It Be de los Beatles. Ah, sí. Ellos cuatro, los cuatro personajes. Claro. En cuatro cuartos, hay diferencia muy chévere. Hay un disco que se llama Los Ángeles de Flying Lotus, que se inspiró en el mezzanine de Massive Attack. Es una especie de escarabajo. Ajá. Y la portada es un primerísimo plano de ese escarabajo. Hay un disco de Eminem, Kamikaze, que es una referencia clara a un disco de los Beastie Boys, donde está exactamente, usted lo tiene muy claro, es un avión de la Fuerza Aérea, un kamikaze. Y así hay muchas portadas que son inspiradas en otras de los grandes discos de la música. Quisimos preguntarles a ustedes cuál es esa portada favorita de un disco. Sé que hay muchas, pero comparta alguna. Portada favorita de un disco es nuestra pregunta hoy en arroba la X más música en X. Cuéntenos. Y mientras tanto, oigamos a Gorillaz con Slow Tie. Esto se llama Momentary Bliss. We could do so much better than this. Mostly your face is a momentary bliss. We could do so much better than this. So reach up, oh reach up. Reach up, oh reach up. En Mañanas X, la frase del día. El crítico literario George Steiner lo escribió en la década de los 80, 1986, para ser exactos. La frase del día de hoy es: ninguna literatura, arte o música estúpidos duran. Ok. Bueno. Ahí tiene. Se van rapidito. Eso lo decía en 1986, antes de la inteligencia artificial, antes de que hoy salieran 100.000 canciones. Hoy claro. Salen 100.000 canciones. Claro. Diariamente están saliendo 100.000 canciones. Y Steiner decía: ninguna literatura, arte o música estúpidos duran. Bueno, pues hay que ver. La música es darwiniana. ¿Qué será estúpido para él? Hay muchas cosas, en realidad. Lo verdadero es que, lo cierto, en mi opinión, que dice Steiner, es que no duran. Son efímeras. Así es. Rápido. Desaparecen. Salen y se van. La gente deja de preocuparse por ellas. Claro. Pasa el tiempo y desaparecen por completo. Y entre más salgan, menos atención se le presta, ¿sí? Es probable. Pero bueno, vivimos en una época en que se están lanzando 100.000 canciones diarias y pues obviamente es complicado encontrar entre ellas algo bueno. Sí, claro. Lo que le digo, Survival of the Fittest, es un poco el... la sobrevivencia, la supervivencia del más apto. Claro. El que sepa adaptarse, se queda y el que no, se va. Se va. O lo bueno no está ahí, como lo hablábamos ayer, está en también. Otros lados también, que pues, es más difícil llegar a ellos. Es complicado. Es complicado llegar a músicas reales. A mí me cuesta mucho salirme y a veces necesito encontrar otras alternativas para escuchar nueva música. ¿Y qué hace? No, le pregunto a amigos o me referencian a ellos mismos música. Ajá. O trato de poner ahí algún artista diferente, en modo radio, en mi plataforma. Eso. O sea, deja que el algoritmo lo conduzca por algún camino. Sí, pero yo tengo que conducirlo primero, tengo que... Sí, darle algunos tips. Exactamente. Sí, pues por lo general eso es lo que pasa con lo algorítmico, ¿no? Usted le da los tips y él va operando. Claro. Pero, a mí sí me cuesta mucho hacer eso. Difícil. A mí es me cuesta difícil. Mucho que algorítmicamente me guste algo así nuevo. Me pasa por encima. Ok. Se vuelve paisaje. Sí, lo oigo y a veces como que según el mood dejo que una playlist ande o algo así, nunca más lo vuelvo a oír. ¿Y entonces cómo hace? No, yo sí busco. Yo sí busco. Y trato de asesorarme de curadores. Busco curadores. Busco gente que sabe. Sí. Que sabe oír música, que sabe escuchar música. Muchos de ellos saben de música. O sea, entienden como métrica y todo. Yo no entiendo nada de eso. Yo no sé nada de eso. A mí me gusta eso oír. A mí no me gusta... No, oh, esta canción en cuatro cuartos. Sí. Con la técnica, nota, pues. Sí, la nota en fa. Y no tengo ni idea. Sí. Sí, lo mío es el divertimento, el entretenimiento. Siempre lo ha sido. Entonces voy y busco primero voces entretenidas. Que tengan propósitos de entretenimiento muy claros. Y seguro también algunos de ellos tienen propósitos curatoriales, más humanos, más sociales, pero lo mío es el entretenimiento. Y busco gente que me entretenga mientras me pone discos. Eso siempre, siempre va a ser importante. Pero ahí tienen la frase del día de hoy en la X103.9 FM. I can choose. How can I explain when words get broken? Can I dance with you, baby? Pour that sugar and liquor on me too. Beyoncé, con Texas Hold'em en Mañanas X, ¿estuvo ella en la Met Gala? Al parecer no, ¿no? No, no la vi por ahí, por lo menos no fue protagonista ayer, pero sí vi a varias estrellas de la música y del entretenimiento con sus vestidos pomposos. ¿Y qué tal? Pues... No sentí tan fuerte la cosa, vi un par de posts, no. Pero también fue porque estaba muy embolatado haciendo cosas, pero ¿qué pasó? No hubo algo así como... a destacar o por lo menos memetizable como Doja Cat en su momento. Pero Karol sí estuvo, sí fue objeto de memes. Parecía una duchita. Ah, sí, tenía sus orejas de elfo. Alguien me dijo, llegó vestida de duchita. Claro. Y es, todo tiene un significado ahí, ¿no? Me ponía a ver gente que sabe de moda y sabe de este tipo de representaciones. Y claro, entonces, esta forma en sus caderas así alargada y tiene un significado y las flores y no sé qué, entonces... Pero ella salió primero así, en serio, parecía la diva Plavalaguna del Quinto Elemento, pero vestida de rosado. Ajá. Metida como en una especie de mosquitero. Sí. Sí, dando como una expectativa, se le cumplió primero la mano, saludó. Ok. Mucha gente pensaba que iba a salir, mejor dicho, otra cosa, hasta Fate. Pero no, ahí salió ella, colombiana, representando a Colombia y también Shakira, que no tenía ni idea de qué representaba el disco. En una entrevista vi por ahí, como que no le importa mucho. Vi también a Doja Cat, llegó vestida con una toalla. Sí, llegó, no se alcanzó a vestir y llegó en toalla, literalmente. Primero llegó como con un vestido completamente mojado y después se puso una toalla y subió las escaleras con una toalla. Exactamente. Vi también que a Gigi Hadid tuvieron que acompañar las 5 escoltas para poder subir ese vestido. ¿Ah, sí? Sí, las partes del lado del vestido. Ah, ok, porque vi a Tayla que también la tuvieron que alzar. A esa también la alzaron, pudiera, sí. Ella no pudiera subir las piernas en las escaleras. Vi también a Rosalía. Yo no vi a la Rosy. Classy, ¿sí? Muy classy, sí. Sí, muy chévere. Classy, me pareció muy classy y bien bonita. Y Raulito también estuvo ahí. Ah, sí, estuvo Raulito. Estuvo con camisa diomedana. Así como, ¿ah, sí? Sí. ¿Guayabera o qué? ¿O no, liqui-liqui? Plateada transparentosa. Sí. Muy vaporosa y un vestido blanco. Ah, bueno. Parecía Rey Vallenato. Bien, bien Raulito y así. Entonces se resume la Met Gala de anoche aquí en Mañanas de la X. Sabrina Carpenter con Espresso en las mañanas. Pues hay información importante porque puedes elegir cómo sorprender a mamá en Tu Éxito del 2 al 7 de mayo. O sea, hoy tenemos ofertas que no podrás resistir, como celular Moto G54 de 256 GB a 701.990 pesos con cualquier medio de pago. Y además de eso, 45% de descuento en televisores de la marca Finlandec. Aplican términos y condiciones. ¿Te lo vas a perder? Claro que no. En Tu Éxito te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. ¿Arrancó el Giro de Italia? Arrancó el Giro de Italia. ¿Está pendiente fin usted de eso? Semana. Lo vi el fin de semana, las dos primeras etapas. Hay representación, por supuesto, de Colombia con ciclistas ya consagrados como Nairo Quintana, como Esteban Chávez, como Fernando Gaviria, y también pues nueva sangre del ciclismo colombiana. Hoy están en la etapa número 4. Ok. Jonathan Narváez es un ciclista ecuatoriano que ya ganó una de las primeras etapas, y también hay representación suramericana. Así que hasta ahora está arrancando esta una de las cuatro grandes vueltas de ciclismo. Son mañanas en la X103.9 FM. Francia obviamente tiene el récord mundial el día de hoy al baguette más grande del mundo. Claro, 140.53 metros. 140 metros con 53 centímetros. Ok. Es el baguette más grande del mundo. Le quitaron el récord del baguette más grande del mundo a Italia. Ya. Italia tenía el baguette más grande del mundo. Qué rico. 235 veces más grande este baguette que cualquier baguette que pueda conseguir usted en cualquier supermercado o panadería de la ciudad de Bogotá. Para que sepa. Ahí la cosa es que toca comérselo rápido, si no se vuelve como una piedra. Es complicado. El baguette es muy difícil. El baguette es rico recién hecho. Ya. Sí, fin. ¿Usted come baguette con chocolate? ¿O cómo se come el baguette? Pues generalmente con... ¿Pasta? Sí, con pasta. Solo con la pasta. O algo adentro, tipo sándwich, tipo choripán y todas esas cosas. Bien, ok, listo, perfecto. ¿Chocolate no? Ok. Sí, rico. No, con chocolate no, el baguette Bueno, pero sí, no, es difícil. Sí, no, complicado. Hablando de giros de Italia, Francia y baguettes aquí en las mañanas de la X103.9 FM, son las 7:29. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con portadas favoritas de discos. Cuéntenos cuál es la suya, si quiere mándenos una foto también. Nosotros estaremos muy pendientes de sus respuestas y en un rato estaremos saludándolo también o saludándola al aire y pues contándole a la gente cuáles son esas portadas favoritas de nuestra nación de más música aquí en las mañanas. Por el momento, un feliz martes. Que todo salga muy bien. Y aquí está Depeche Mode con Ghosts Again de su álbum Memento Mori. Depeche Mode con Ghosts Again en Mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Se entregaron los premios Pulitzer el día de ayer y quedó como finalista el periodista colombiano Federico Ríos junto a la periodista Julie Turkovitz por su trabajo cubriendo la migración por el tapón del Darién, un trabajo gráfico y periodístico que ha estado en medios muy importantes, incluyendo, entre otros, el diario The New York Times. Los Pulitzers honran el mejor periodismo de 2023 en 15 categorías, así como también en 8 categorías artísticas que se concentran en libros, en música y en teatro. El ganador del servicio público recibe una medalla de oro y los demás reciben $15,000. En este caso puntual hay obras y trabajos entregados o premios entregados al trabajo de periodistas en el periódico The New York Times, en el periódico The Washington Post, en la prensa asociada The Associated Press, entre otros. Y pues Federico es uno de esos periodistas colombianos que ocupa un lugar muy importante dentro de los cubrimientos gráficos más grandes de 2023. Felicitaciones a Fede por un trabajo excepcional en materia de reportería gráfica. Make me swear, make me swear. Tyla con Water en Mañanas de la X 103.9 FM. Hay un artista español que se llama Loquillo. Ajá. Nació en Barcelona. Pues no es Loquillo, el Loquillo no, de... colombiano. El de La Luciérnaga, que no. Después se volvió freestyler. Exacto, que hace buenas rimas. No. Rapero y todo eso. Rapero, que ha estado en batallas ahorita de gallos. Llenaron el Coliseo Med Plus, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Con los Alcohólicos. Sí, ellos tienen un grupo... Sí, no el me acuerdo. Combo. Perros es. Algo. Perros criollos se llama. Perros criollos, exacto. Pero sí, no. Es un podcast. Ah, okay. En YouTube. Pensé que era un grupo de rap. No. Que sean chisga así como crítica, rapeando. Bueno, no sé. No, yo pensé que era como comediantes, humoristas o algo así. Seguro sí tendrá todo eso. Pero bueno, ¿y entonces qué pasó con el Loquillo Español? Loquillo Español hace rock and roll, rockabilly, country, soft rock, hard rock. Y según una inteligencia artificial creada por una universidad en Salamanca, Loquillo hace mejor música que Bruce Springsteen. Ah, bueno. Que el jefe, el estudio musicológico de la Universidad de Salamanca, realizado con esta inteligencia artificial, concluyó que la música de Loquillo es mejor que la de Bruce Springsteen. La genialidad musical de Loquillo es muy superior a la mediocridad de Springsteen. ¿Qué? Pero ha sido boicoteado por presiones del nacionalismo catalán y el supremacismo anglosajón. Esto, por supuesto, desató un montón de comentarios y debate, porque, claro, pues... dicen que de dónde saca la inteligencia artificial esta conclusión. Claro, ¿cómo hace? Y entonces han entrado a preguntarle a las inteligencias artificiales que cuál es el mejor músico de toda la historia, según la ciencia. Seguro dirá Bach. No, pues es que claro, como es tan detallada y se va por tantos caminos, entonces primero empieza a contrapreguntar, pero bueno... utilizando la voz o interpretando otro instrumento. Entonces, utilizando la voz de un arrojo que Freddie Mercury, Axl Rose y Mariah Carey. Que cuando se interpretaba un instrumento, que entonces, ¿qué? Dijo que Beethoven. Que cuál era el rango de voz mejor. Entonces, claro, ya empieza a filtrar mucho para dar una respuesta. No puede dar una respuesta general porque no tiene cómo... decir cuál músico es mejor en toda la historia. Entonces, no, pues es que es muy difícil. Es muy difícil. Pero a mí se me ocurrió de una Bach. ¿Sí? Sí, porque cada vez veo más importante ese señor. Es como que cada que volteo a mirar, es también por la edad. Ya. Es la edad. Pero en toda discusión, en todo libro, en toda cosa que estoy leyendo sobre música está Bach. ¿Aparece Bach? Sí. ¿Y usted escucha a Bach? Yo he escuchado a Bach. A Johann Sebastian, porque es que hay varios, ¿no? Hay otro super teso, siempre se me olvida cómo se llama. Sí, no. Pero hay otro Bach que también hacía muy buena música, pero no, el famoso, el que dicen que es el más virtuoso, que es el músico más grande que ha existido sobre la faz de la Tierra es Bach. El clásico, pues, el de la era clásica. Y yo pensaría que en general, es que vuelvo y le digo, los escritores de música a los que... acudo constantemente por estos días, todos dicen que Bach es inigualable. No importa la era. Ah, ok. No importa la era, sino el impacto que tuvo Bach en la música. No lo ha tenido nadie. De hecho, Blackbird es hecha sobre una obra de laúd. Ok. Sobre una obra hecha para laúd de Bach. Sí. Porque empieza así, claro. Arranca porque ellos estaban como tomando del pelo con que estaban haciendo música clásica y ahí arranca Blackbird y por ahí he visto a McCartney decir nosotros teníamos un pedacito de una canción de Bach y tomábamos del pelo con eso porque era una obra para laúd y de ahí salió. Entonces pues yo sí pensaría que he leído lo que le digo, Steven Levitt, Ted Gioia. He leído a Caramanica hablando de Bach, he leído a Klosterman, ¿no? En fin, Entonces, bueno, esa inteligencia artificial, no sé. No, mira, y pues, muy dudosa reputación. No, y además utilizar la palabra mediocre para referirse a Bruce Springsteen es una muy infortunada toma de decisión lingüística. Y sobre todo porque justo contra Springsteen. El jefe, claro. No, y además porque es que... No sé, me da la impresión de que la inteligencia artificial está... Porque entiendo que la mediocridad no necesariamente es mala, pero me da la impresión que en este caso la está usando de manera peyorativa. Que la está usando para demeritar el trabajo de un músico supremamente importante para la gente, que es a la final, en mi opinión, desde la música pop, lo que debe hacer un músico, ser importante para la gente. Claro, no. Yo creo que ese sería como si el pilar fundamental para definir una pregunta como esa. Sí. Influencia, importancia en la gente. Uno podría hacerlo porque por décadas y de ahí ya sacar unos 10 nombres o bueno, más 20 o más si queremos irnos hasta la era clásica y ahí sí definir como cuál es el rey o la reina. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, ahí está. La inteligencia artificial empieza a meterse en sus primeros pequeños problemas retóricos. Los Arctic Monkeys, pongan Arctic Monkey en la X con Cornerstone y está de cumpleaños Matt Helders. Está cumpliendo 38 años el baterista de esta agrupación, nació en Sheffield, en Inglaterra. Y está de cumpleaños hoy, uno de los grandes bateristas del rock actual, inspirado y siempre lo confiesa por el señor John Bonham, baterista de Led Zeppelin, que es su amor musical de toda claro, la vida. Claro, claro, super fan de John Bonham, super fan del hip hop, muy inspirado en el género del hip hop para hacer su disco AEM. Y hablando de hip hop, rápidamente por ahí vi en listados de Billboard, que me imagino que era lo que estaban esperando también, que Kendrick Lamar con su canción Euphoria, la que desató la pelea a muerte entre él y Drake, va a entrar en solamente 3 días de mediciones en el puesto número 11 del Hot 100. Claro. Vamos a ver si ocupa el primer lugar. Vamos a ver qué tanta fuerza puede llegar a tener ese bonche, porque creo que ahí es donde vamos a saber qué tan relevante es culturalmente hablando. La revista Billboard mide todo. La revista Billboard mide reproducciones, ventas, reproducciones en todo lado, menciones en todo lado. Okay. Entonces, sobre todo pues en el territorio estadounidense es donde más fuertes son y donde más control han tenido sobre la estadística. Claro, pero reproducciones me refiero también en todas las YouTube, plataformas. Deezer, Apple Music, Tidal. Radio. Radio. Todo. Claro. Por eso siguen siendo vigentes. Claro. Billboard sigue siendo muy vigente porque creo que es la única dedicada con juicio estadísticamente a revisar qué está sucediendo. Mucha gente critica a la Billboard que porque son los mismos con las mismas, pero pues a la final esa es la industria, ¿no? Sí, claro. Esa es la industria discográfica, por lo menos. No necesariamente la de la música, que seguramente está compuesta de un montón de otros elementos, pero sí la industria discográfica. Entonces, ¿y estar ahí le representa dinero a quien esté ahí? Absolutamente, claro. Pero claro. No por Billboard, sino por lo que representa no. El mercado. No, no, a Billboard. Billboard vende... Billboards. Ya. No, es por eso se llaman así. Billboard significa valla publicitaria. Originalmente la revista se dedicaba a vender avisos publicitarios. Era una revista de avisos publicitarios y tenía un impacto importante también en los avisos publicitarios que en esos momentos estaban apareciendo en las calles y en las vías públicas. Por eso se llama Billboard. Billboard significa valla publicitaria. Y después de eso empezaron a darse cuenta que su cliente mayoritario eran sellos discográficos o gente que estaba metida en la música, en el mundo de los discos y también de las ventas de electrodomésticos. Ok, ¿de qué año? ¿En qué año nació Billboard? Eso tiene que tener más de 100 años. A ver. Billboard debe tener más de 100 años y creo que su primer cliente fue la RCA Victor. 1894. Sí. 130 años. Sí, señor. Y de hecho creo que la RCA Victor, que era la disquera, originalmente la RCA Victor era una fabricante de radios, si okay. no estoy mal. Entonces, lo que hacía la RCA Victor, por lo que pude leer, pues fue que se metieron en el negocio de la música porque que vendían radios y que necesitaban contenido. Entonces, compraban a las bandas, a las orquestas. Entonces, la RCA, que después se volvió la, ¿cómo se llamaba? CBS, Columbia Broadcasting Service. Okay. Claro, CBS. El Columbia Broadcasting Service, el servicio de comunicaciones o de radiodifusión de Columbia, es originalmente una señal de radio. Posteriormente se volvió una señal de televisión. Claro. Pero entonces, para controlar también un poco la salida de producto, y decían, no tenemos, ¿qué transmitimos? Orquestas, bandas, artistas. Entonces, armaron su propio sello discográfico. Montaron una división dentro de CBS donde la música que ponían era de ellos, para poder alimentar la señal. Claro, tener contenido, sí. Y así entonces, pues, se daban cuenta que no era solamente, que no era suficiente la salida de radio a través de sus canales de difusión, porque si estaba, por ejemplo, la RCA Victor, la RCA también dijo, no, entonces yo también monto mis artistas. Entonces, la RCA vendía los radios, vendía los aparatos, entonces tenía control sobre el aparato. Entonces, vendía los discos de su casa. Entonces decía, le vendo el disco, le vendo el transmisor de radio y le encimo dos o tres discos de nuestros artistas. Entonces, al tener ellos el control sobre el aparato, tenían el control sobre el mecanismo, y los otros tenían control sobre la señal. Entonces había gremios divididos, y ahí entra la Billboard a hacer plata, porque la Billboard le recibía la valla del artista que acababan de firmar. Decía, compre su nuevo radio RCA y compre la nueva grabación de, no sé, Bing Crosby o alguna cosa así. O le regalamos o le damos el 15% de descuento en el disco nuevo de fulanito de tal si compra el radio, ¿no? Y entonces mandaban a hacer la valla publicitaria en la revista Billboard. Y le entraba por los dos lados también. Claro, les entraba por ambos lados. Qué buen negocio. Pero entonces se dieron cuenta que había que medir el impacto que tenían la RCA y la CBS. Entonces decían, bueno, ¿cuánta plata está entrando acá? ¿Y cuántos discos se están vendiendo verdaderamente? Y así fue cuando... Hacer el listado. Así empezaron a hacer los listados. Entonces, Kendrick está en el puesto 11 esta semana, luego de tres, cuatro días. Vamos a ver qué tan fuerte es, sobre todo con relación a Taylor Swift. Claro. Porque lo de Taylor ha sido tan contundente económicamente hablando, que el reto grande es desbancarla de allá, bajarla de las primeras posiciones y con base en eso establecer la verdadera relevancia del género hip hop en términos comerciales masivos. Algo que dudo mucho, a pesar de lo que Billboard escribe en sus redes sociales el día de hoy, con aliento, como diciendo, vamos, ustedes se pueden meter acá, pueda pasar. No sé, no estoy seguro que... No, yo no creo. No estoy seguro que Kendrick y Drake sean tan relevantes culturalmente como Taylor. Ahora, llegar ahí gracias a eso, ubicarse en una posición como la número 11 gracias a lo que está pasando, pues bueno, listo, ok, está funcionando en cierta medida, pero no creo que vaya a subir mucho ni que vaya a perdurar mucho. Sí, además que más allá de eso, ¿sabe qué es lo que siento yo y que le leía a un analista sobre el beef entre Kendrick y Drake? Que es la última gran beef de la historia. Nunca más volveremos a ver una pelea de ese tamaño en el mundo del hip hop, porque nunca más vamos a volver a tener un artista en el hip hop de esa talla mundial. ¿Será? Sí. Nunca, jamás se va a volver a tener un artista que tenga ese nivel de reconocimiento y de popularidad, que termine en un micrófono para una audiencia de 1 millón de personas como la X, no. Va a ser muy difícil. Cada vez es más difícil, ¿no? Sí. Cada sí. vez es más difícil explicarle a la. Pues usted y yo lo hemos visto en Stereo Picnic, Andrés. La gente no sabe quién es Kendrick. La gente va a ver a Kendrick y sale diciendo que qué concierto tan malo porque no entendieron nada. Sí, cada vez es más difícil. Es un dentro de todas las monoculturas que se han producido a lo largo de 50 años en la música pop, la más difícil de establecerse como monocultura en este país ha sido la del rap. Es una cultura de nichos. Y ha estado muy sesgada también, ¿no? Y es una cultura de nichos grandes, no digo que sean chiquitos, 4.000 personas, no. Es un nicho de 1 millón de personas. Pero es un nicho. Claro. Porque son 1 millón de personas dentro de una ciudad de 10 millones de personas. Entonces, siguen siendo el 10% de la población, ¿no? Entonces, hay 9 millones de personas que no tienen ni idea quién es Kendrick, ¿no? Y eso lo ve uno con el mismo Drake. No se subió aquí a tocar un show que es típico de los shows de hip hop y todo el mundo dijo que era un show horrible. Ahora, estaba repleto, eso sí. Estaba repleto porque la gente quería ir porque la monocultura de Drake motiva a la gente hacia allá. O sea, Drake es tan reconocido culturalmente a nivel global, es una figura de pop, sí, es dentro es pop. Del hip hop tan grande que es probablemente la última gran figura de pop que le queda al hip hop. Ni siquiera Kendrick alcanza ese nivel de popularidad, porque Kendrick es culturalmente muy importante, es ganador de un premio Pulitzer. Es Pulitzer, claro, por el disco Damn. Pero nadie sabe quién es Kendrick. Es así de sencillo. Entonces, vuelvo y le digo, creo que es el último bonche realmente global o de dos artistas realmente globales. Porque de aquí en adelante yo creo que no va a haber un artista de hip hop que alcance ese nivel de notoriedad. O sea, que la gente reconozca como reconoció a Michael Jackson, ¿no? O sí, como reconoció claro. a Madonna, o como reconoció a los Rolling Stones, o como reconoció a los Beatles, entendiendo como estas figuras que se meten a los hogares, que se filtran por entre las sí, sí, sí. por entre las rendijas de la cultura pop y de repente el papá sabe quiénes son los Rolling Stones, ¿no? Su papá sabe quiénes son los Rolling Stones. Su mamá probablemente sabe quiénes son los Beatles o Madonna, ha oído hablar. Claro. Hoy en día, el papá del futuro no va a tener ni idea del rapero que le gusta a su artista, cada vez menos. A su hijo. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Quién? A no ser que ya salga y traspasemos esas barreras tecnológicas y digitales y empiecen a surgir figuras globales. Que no va a haber, vuelvo y le digo, no va a pasar. Pero artificiales. No, la era de la monocultura se acabó. Esa era ya no existe. Y eso es lo que Billboard intenta también medir. ¿Qué tan monoculturales son los fenómenos? ¿Qué tanto apelan al gusto generalizado? Porque el gusto segmentado ha estado ahí siempre. Siempre habrá un artista que nos gusta solamente a nosotros. Pero lo difícil es un artista que le guste a todo el mundo o que todo el mundo conozca sin que necesariamente les guste. Y siento que con Kendrick y con Drake está sucediendo eso por última vez. En el rap. En el rap está sucediendo. Portadas importantes y favoritas en la historia de la música. Arroba la X más música es nuestra pregunta hoy en X. Alex Burgos dice que la portada del disco Dangerous de Michael Jackson de bonita. 1991. Claro, una gran portada. También nos dice Juan Camilo González el 99% de Kate Ranada. Esa la hizo un artista que tiene importantes obras de arte en la música, Ricardo Cabolo. Muy, muy bonita esa portada de Kendrick Lamar. También nos dice Roberto la del Nevermind de Nirvana, siempre. Y también nos dice Perversito que la portada del disco Think Tank de Blur, que años después se enteró que era una obra de Banksy. Perversito. Saludos para Perversito. Aquí está Tate McRae. Greedy de Tate McRae en Mañanas de la X. Elige cómo sorprender a mamá en tu éxito del 2 al 7 de mayo. Tenemos ofertas que no podrás resistir, como celular Moto G54 de 256 GB a $701,990 con cualquier medio de pago y también 45% de descuento en televisores de la marca Finlandec. Aplican términos y condiciones. ¿Te lo vas a perder? Claro que no. En tu éxito te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Pero me está diciendo un amigo, es que en el picnic nadie sabe nada. Pues sí, la mayoría de personas no. Bueno, hablando de festivales, también me dijo algo, me dijo, Drake es el Balvin de Estados Unidos. Ya, claro. Sí, es el Balvin canadiense, porque Drake es de Canadá. Es canadiense, es el Balvin norteamericano. Esa vaina. Sí, ayer lo decíamos, que era el reggaetonero del rap. Sí, claro, claro. Oye, ¿ha visto a Balvin en Europa? Sí, por ahí he visto cositas. Giras. Sí, he visto cómo le ha ido. Europa. Le están metiendo billete, ¿no? Sí. Le están metiendo plata a la... Pues a Balvin como artista, pero internacional. Y a su regreso, ¿no? Después de una temporada donde estuvo dedicado primero a ser papá, o por lo menos a atender sus necesidades paternales, y segundo también a un poco a parar después de todo lo que pasó en el... Con Residente, después del bonche que le... Hablando de beefs, hablando de bonches. Sí, él tuvo beef, que parar. Sí, claro, ese beef, él salió muy mal librado de ese beef. A ese le fue muy mal en ese beef. Sí. ¿Eso fue, qué, eso fue 2021? Uy, sí, ese fue en ese nefasto año. ¡Qué nefasto que fue 2021, ole! Si uno se pusiera a pensar cuál ha sido los últimos cuatro, el peor, el 2021. Vea, María, qué año tan horrendo. Sí, sí, sí. Aunque este está potente. Este está horrendo también. Es que es bisiesto. Pues que... Sí, es porque es bisiesto. No jodas. Eso dicen los astrólogos. Pero lo de Balvin sí me llamó la atención porque... Porque, bueno, Jay-Z está detrás de esa reconstrucción, ¿sabía? Ok, no tenía ni idea. Ahí le cuento. Chévere. Sí, o sea, el hombre que está bankrolling a Balvin es Jay-Z. El que está poniendo el billete para sacar adelante la carrera de Balvin, que es una carrera muy buena, además. Claro. Es una excepcional carrera de música, es Jay-Z. Él está firmado con Rockefeller. Ok. Importante. Y ahí están metiendo esa plata y me gusta la idea de... Que se mantenga internacional J Balvin, porque es que él está en otra liga. Claro. Está en otra liga. Está en la liga de los hip hoppers estadounidenses. Entonces merece estar girando en otra parte del mundo. Sí, ya hizo lo que tenía que hacer acá localmente y también en Latinoamérica. Y es un artista de estar en conciertos en París, en Berlín, y en hay Japón. Y yo creo que hay una cosa que nadie le reconoce a Balvin y que vale la pena decir. Y es que todos tus artistas favoritos de hoy están ahí por Balvin. Fercho estaba ahí con el combo de Balvin. El Fercho empezó con Balvin. ¿Dónde se hizo famosa Rosalía? En vibras de Balvin. ¿Quién puso en el mapa a Bad Bunny? J Balvin. Sí. Cuando Karol G se presentó por primera vez en un Coachella, ¿a quién le agradeció? J Balvin. Primero, a J Balvin. Sí, todo lo urbano, ahí está. Se nos olvida. Esa carrera de Balvin muy buena. Es una carrera excepcional y muy trabajada. Puede que no sea el hombre al quien le caiga mejor a la gente. Esa mentalidad de linchamiento digital es bien peligrosa porque hace que olvidemos ciertas cosas. Pero aquí estamos para recordárselas, para refrescarlos. Estamos un disquito. ¿Disco? Necesitamos. ¿Quiere oír? No, no, de Balvin, digo. Yo colores. No, ese disco. Lindo disco. Uf. Lindo disco. Pero, mire, creo que uno de los grandes errores de Balvin en el picnic fue no abrir con Blanco. Claro. Fue un error de cálculo muy tonto. ¿Sabe qué pasa? Que esos errores por más mínimos que uno piense que sean, se los cobran muy duro. Durísimo. A un artista de la talla de Balvin. Durísimo, se lo cobraron. No, y siento que para un artista como Balvin, la apertura de un show es crucial. Claro. ¿Cómo se abre un show? ¿Con qué canción abres? Dicta todo el mood del espectáculo que vas a llevar a cabo. Ya, sí, entrada. Y abrir con Mi Gente no estuvo bien. Pero ahora, en los Estados Unidos me dijeron que en Coachella, que fue un show disque impresionante, que le fue muy... Sí, sí, que show tan impresionante, que me dijeron que abrió otra vez con Mi Gente. Y es como, por favor, guarde Mi Gente un ratico ya. Porque Mi Gente sí es un tote de canción, es una tremenda canción, pero siento yo que en Colombia, por ejemplo, en Colombia tiene un problema, y es que la sincronizaron comercialmente con un anuncio para celulares. Sí, claro. Entonces, esa vaina, no hay nada que queme más una canción que meterla en un comercial. En un comercial para telefonía. Ah, ok. Uf, esa vaina, cualquier canción que usted ponga en un comercial de esos... Se quema. Uy, chao. Porque mire que, por ejemplo, Soy Yo, de Bomba Estéreo. Eso también está en otro comercial. Estuvo en un comercial, sincronizada en un comercial de Colombiana, creo que fue. Sí, sí, sí. Creo que sí. Creo que estuvo... Y esa canción todavía aguanta. Todavía aguanta. Esa canción usted la oye en una discoteca y usted se para y baila. Pues usted ya no, yo no estoy muy seguro de que Mi Gente tenga ese mismo impacto. Seguro lo tiene, sí, sí. Pero no, pero ya está muy quemada. Sí, pero sí, la quemaron. Está la quemaron, muy la quemada. Bueno, aquí haciendo filosofía en las mañanas de la X. Aquí está Robbie Williams con una de sus más grandes canciones, Come Undone. Esta canción fue la que hizo que se peleara con su compositor y amigo de toda la vida, Guy Chambers, el que le escribió Angels. Aquí está Come Undone.